Auditoría Ambiental 2009 por el Dr. Eduardo Herrerías Aristi, Unidad 8, Caso Práctico, Segunda Parte. Algunos formatos de auditoría ambiental. En el siguiente formato, anotar, dependiendo de la sección, los siguientes datos: fecha de recepción del aviso, número de registro, procedimiento administrativo con PFPA, sí o no. Sección: datos generales de la razón social. Razón social: dirección legal, calle, número, colonia, población, delegación o municipio, estado, código postal, clave helada, teléfonos, extensión. Clave helada, número de fax, extensión. Correo electrónico, representante legal. Sección: datos generales de la instalación a auditar. Nombre de la instalación. Nombre del grupo industrial o corporativo, RFC, CURP, dirección, calle, número, colonia, población, delegación o municipio, estado, código postal, clave helada, teléfonos, extensión, clave helada, número de fax, extensión, correo electrónico, nombre del contacto ambiental, cargo, clasificación económica específica de las instalaciones, CMAP 99, número de código, nombre, coordenadas latitud, grados, minutos, segundos, norte, coordenadas longitud, grados, minutos, segundos, oeste. Maquila, sí o no, exporta, sí o no, superficie total en metros cuadrados, superficie construida en metros cuadrados, total de personal, riesgo, sí o no, observaciones. Nombre de la instalación, nombre del auditor responsable. Formato programa detallado de actividades. Anotar en los siguientes campos: número, actividad, auditor responsable de realizar la actividad, normatividad aplicable, tiempo estimado para la ejecución de la actividad, clave del procedimiento y/o lista de verificación. Organigrama del personal participante. Nombre de la instalación. Nombre del auditor responsable. Nombre del auditor de apoyo. Formato programa calendarizado de actividades. Anotar: nombre de la instalación, fecha de inicio, localización, fecha de entrega de informe, hoja número D. En las siguientes columnas, anotar: visita preliminar, fecha de inicio, fecha final, duración en días, mes, semana. Elaboración del plan de auditoría o diagnóstico ambiental, fecha de inicio, fecha final, duración en días, mes y semana. Comentarios y liberación, fecha de inicio, fecha final, duración en días, mes y semana. Entrega a Profepa, fecha de inicio, fecha final, duración en días, mes y semana. Inicio de trabajos de campo. Programa de análisis y pruebas, fecha de inicio, fecha final, duración en días, mes y semana. Conclusión de los trabajos de campo, fecha de inicio, fecha final, duración en días, mes y semana. Reporte de auditoría o diagnóstico ambiental. Elaboración del informe, fecha de inicio, fecha final, número de días, mes y semana. Revisión y aprobación del informe por la auditada. Fecha de inicio, fecha final, número de días, mes y semana. Plan de acción por parte de la auditada. Fecha de inicio, fecha final, duración en días, mes y semana. Entrega a Profepa. Fecha de inicio, fecha final, duración en días, mes y semana. Asunto: minuta de inicio de la. Anotar, ubicada en. Anotar. Número de registro, fecha, lugar, hora. Asistentes. Anotar representantes de la organización, representantes de la delegación, grupo auditor y auditor coordinador. Acuerdos. Los representantes de cada una de las partes firmantes aprueban los siguientes acuerdos para iniciar el desarrollo de la anotar. 1. Comenzar los trabajos de campo el anotar con apego al plan de anotar. 2. Realizar las evaluaciones o verificaciones no consideradas en el plan de anotar o modificar otras, a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que se justifiquen. En tal caso, el auditor coordinador entregará a la organización y delegación un anexo de modificaciones al plan de anotar en versión electrónica. 3. El auditor responsable se compromete a estar presente durante todo el desarrollo de los trabajos de campo. 4. El auditor coordinador conservará al personal registrado en el plan de anotar y en el formato de registro de la anotar en número y con las funciones establecidas, tanto en trabajos de campo como de gabinete, con excepción de los siguientes casos. A. Si el personal incurre en falta de observancia a lo establecido en el plan de anotar y en los términos de referencia, o B. Por causas de fuerza mayor. 5. Si hay modificaciones en la plantilla del grupo auditor durante el desarrollo de la anotar, la organización, previa autorización de su parte, comunicará de inmediato y por escrito a la delegación la causa o motivo del cambio para su autorización. El comunicado incluirá la currícula formato TRF del personal suplente. Nota: en este caso, el personal propuesto para el cambio debe demostrar igual o mayor competencia que aquel al que está sustituyendo. 6. En caso de detectarse una situación crítica de riesgo durante los trabajos de campo, 1. El auditor coordinador comunicará de inmediato a la delegación y a la organización del hallazgo, quien a su vez aplicará medidas de control urgentes. 2. La organización, además de aplicar las medidas urgentes, comunicará por escrito a la delegación del hallazgo detectado y establecerá un programa calendarizado con medidas correctivas y o preventivas para su atención prioritaria. Presentará dicho programa a la delegación para su visto bueno y seguimiento. 3. Las acciones correctivas preventivas se incluirán en el plan de acción, independientemente de que éstas se hayan realizado durante los trabajos de campo de la anotar. 7. El auditor coordinador se compromete a verificar la existencia de procedimientos administrativos y su estatus. 8. Si la organización cuenta con procedimientos administrativos abiertos con cualquier autoridad en materia ambiental, deberá observar las disposiciones legales y reglamentarias que regulan estos procedimientos, por lo que no podrán modificarse los plazos, condiciones y medidas impuestas en las autorizaciones ambientales o aquellas que se hubieran ordenado durante el desahogo del procedimiento respectivo, salvo en caso de procedimientos que hayan sido levantados por la autoridad federal. Dichos términos y condiciones podrán ajustarse para la realización de actividades que produzcan mayores beneficios al ambiente, los ecosistemas o a la salud pública, siempre y cuando estas actividades cuenten con el visto bueno por parte de jurídico de Profepa. 9. La organización anotar incluirá el establecimiento del sistema de administración ambiental en el plan de acción, en caso de no contar con este o estar incompleto. 10. El auditor coordinador identificará las características, tipo y número de los indicadores con que cuenta la organización y, en caso de que no cuente con ellos, determinará al menos los indicadores básicos. 11. La organización se compromete a entregar al personal de la delegación de Profepa durante el protocolo de cierre de los trabajos de campo, 2. A. En el caso de auditoría ambiental, copia simple legible de los documentos legales según le apliquen, considerando al menos RFC, acta constitutiva y poder notarial. O B. En caso de diagnóstico ambiental, cuando hubiera cambiado la razón social, copia simple del documento legal que acredita dicho cambio. 12. Los trabajos de campo concluirán el anotar. 13. En la reunión de cierre de trabajos de campo, el auditor coordinador hará una presentación de los resultados relevantes de la anotar, así como de los principales incumplimientos y áreas de oportunidad y mejora. 14. La organización anotar listado de visitas de inspección recibidas en los últimos 5 años y, en su caso, copia simple de las actas de inspección correspondientes. Escrito dirigido al auditor manifestando no haber recibido visitas de inspección en los últimos 5 años, Conforme se establece en el punto 12 de las instrucciones de trabajo, la organización en el desarrollo de la auditoría, diagnóstico ambiental y la entrega del reporte PFPA-SAA-152-I-01-303. En caso de no haber entregado alguno de estos documentos, se compromete a presentarlo al auditor a la brevedad. 15. Personal de la Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, tanto de delegaciones como de oficinas centrales, podrá en cualquier momento supervisar los trabajos de la ANOTAR previa identificación ante la organización. Una vez leídos los puntos de esta minuta y estando de acuerdo las partes involucradas, se firma la presente el ANOTAR, dando por iniciados los trabajos de campo a las instalaciones de ANOTAR. Nota: la minuta solo podrá ser firmada por los asistentes al protocolo de inicio de trabajos de campo, por lo que en ningún caso se deberá firmar extemporáneamente. ANOTAR el auditor coordinador. Formato carta de determinación de la auditoría o diagnóstico ambiental. ANOTAR lugar y fecha. Nombre del representante legal. Nombre de la empresa auditada. Nombre y firma. Sirva la presente carta para comunicar a ustedes que los trabajos de auditoría o diagnóstico ambiental a nombre o razón social de la auditada, localizada en localidad, municipio y estado, se llevaron a cabo durante el periodo comprendido del día mes año al día mes año. Asimismo, manifestarle mi responsabilidad por el cabal cumplimiento de los mismos, de la autenticidad de la información presentada y de que se realizaron conforme a los términos de referencia y a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por otra parte, le hago entrega de la siguiente documentación. Dos puntos. Un juego del informe de auditoría o diagnóstico ambiental impreso. Dos juegos de discos, original y respaldo, conteniendo el informe completo. Atentamente, el auditor. Siguiente formato. Nombre de la instalación. Nombre del auditor responsable. Programa de inspecciones y pruebas. Anotar en los siguientes campos la siguiente información. Tipo de monitoreo, responsable de la ejecución, parámetros a medir, número de muestras o puntos, fecha de realización de monitoreo, procedimiento a emplear. Formato, registro de incumplimientos y áreas de oportunidad y mejora. Anotar nombre de la organización, número de registro, fecha. Incumplimiento o área de oportunidad y mejora, indicar evidencia objetiva. Causa del incumplimiento o área de oportunidad y mejora. Describir efecto ambiental en su caso o establecer falta administrativa. Requisitos legales, criterios o normas de referencia aplicables. Fecha, nombre y firma del responsable de la instalación auditada. Fecha y nombre y firma del auditor coordinador. Formato. Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, Dirección General de Operación y Control de Auditorías, reporte de indicadores. Anotar los siguientes datos. Nombre de la instalación auditada, unidad de producción en toneladas, metros cúbicos, piezas o unidad. Consumo de agua, metro cúbico sobre unidad de producción. Descarga de agua, metro cúbico unidad de producción. Consumo de energía eléctrica, kilowatts, horas sobre unidad de producción. Consumo de combustible fósil, 1, gas natural, joules sobre unidad de producción, gas LP, joules sobre unidad de producción, diésel, joules sobre unidad de producción, combustóleo, joules sobre unidad de producción, generación de residuos peligrosos, kilogramos sobre unidad de producción, generación de residuos no peligrosos, kilogramos sobre unidad de producción. Generación de residuos de manejo especial, kilogramos sobre unidad de producción. Indicar el periodo, indicar la producción total del periodo, indicar observaciones. Siguiente formato, nombre de la empresa, anotar, número de registro, si es una auditoría ambiental, si es un diagnóstico ambiental y el número de diagnóstico. Sistema de gestión ambiental, ¿cuenta con sistema de gestión ambiental, sí o no? ¿Está certificado? Sí o no. Si la respuesta anterior es afirmativa, especificar con qué certificación cuenta. Principales materias primas e insumos. Anotar los siguientes datos: número, nombre comercial y nombre químico, consumo anual, unidades de referencia, estado físico y características de peligrosidad. Residuos generados. Anotar número, nombre, tipo de residuo, cantidad anual generada, unidades de referencia. Descargas. Anotar descarga de aguas residuales, tipo de descarga, industriales sí o no, de servicios sí o no, pluviales sí o no. Volumen anual descargado por destino, drenaje, cuerpo superficial, subterránea, todo en metros cuadrados, metros cúbicos. Planta de tratamiento. ¿Cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, sí o no, y con qué capacidad? Especificar el tipo de tratamiento. En caso de tener descargas industriales, llenar los siguientes cuadros. Número, principales contaminantes, concentración promedio, unidades de referencia, entre el periodo. Emisiones a la atmósfera. Número, tipo de contaminante, nombre o fórmula, conducidas, fugitivas, emisión total anual. Sistema de control. ¿Cuenta con sistemas de control de emisiones, sí o no? Especificar tipo de sistema. Formato. Registro de incumplimientos. Anotar los siguientes datos. Instalación auditada. Auditor. Número de registro. Número de incumplimiento. Fecha. Incumplimiento. Indicar evidencia objetiva. Causa del incumplimiento. Efecto ambiental. Requisitos legales no cumplidos o criterios aplicables. Fecha, nombre y firma del responsable de la instalación auditada. Fecha, nombre y firma del auditor que emite el incumplimiento. Fecha, nombre y firma del auditor. Formato: Subprocuraduría de Auditoría Ambiental, Dirección General de Operación y Control de Auditorías, Reporte de Indicadores. Anotar: nombre de la instalación auditada. Consumo de agua en toneladas, metro cúbico sobre unidad de producción. Descarga de agua, metro cúbico sobre unidad de producción. Consumo de energía eléctrica, kilowatt sobre hora sobre unidad de producción. Consumo de combustible fósil, gas natural, joule sobre unidad de producción. Gas LP, joule sobre unidad de producción. Diesel, joule sobre unidad de producción. Combustóleo, joule sobre unidad de producción. Generación de residuos peligrosos, kilogramos sobre unidad de producción. Generación de residuos no peligrosos, kilogramos sobre unidad de producción. Generación de residuos de manejo especial, kilogramos sobre unidad de producción. Indicar el periodo, indicar la producción total del periodo e indicar las observaciones. Formato: resumen de cumplimiento del plan de acción. Formato F-SAA-19-706-02. Anotar: empresa, localización, número de registros. Anotar en las siguientes columnas: actividades concluidas, actividades faltantes, total de actividades, monto de inversión. Rubros: aire, agua, suelo y subsuelo, residuos peligrosos, residuos no peligrosos, ruido, seguridad e higiene industrial, energía, instalaciones civiles y eléctricas, recursos naturales, riesgo ambiental, administración ambiental, otros, total. Nombre y firma del auditor. Carta de entrega de documentos finales. Anotar: nombre del delegado de la Profepa en el estado. Delegado de la Profepa en el estado de nombre del estado. Sirva la presente para hacer llegar a usted los documentos finales de los trabajos de anotar ambiental a la empresa, anotar localizada en anotar. Estos trabajos fueron realizados por la empresa anotar, teniendo como auditor responsable al anotar, conforme a los términos de referencia y a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Con base en lo anterior, adjunto a la presente los siguientes documentos: un juego del informe de anotar ambiental impreso, dos juegos de discos original y respaldo conteniendo informe. Plan de acción F-SAA-19-702-01. Dos ejemplares y su respaldo en disquete, dos juegos. Con base en lo anterior y considerando que derivado de estos trabajos de anotar ambiental, no se detectó ningún incumplimiento, por lo que no se generó plan de acción. Adjunto a la presente los siguientes documentos. Un juego del reporte de anotar ambiental impreso. Dos juegos de discos original y respaldo conteniendo informe. Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención prestada a la presente. Atentamente, nombre del representante de la empresa, representante de la empresa. Formato resultante de ambiental. Anotar en las siguientes columnas: actividad, inversión estimada en moneda nacional, plazos de cumplimiento en meses. Aire, inversión estimada. Agua, inversión estimada. Nota: las obras y actividades relativas al control de la contaminación del agua previo a su ejecución deberán someterse a consideración de la Comisión Nacional del Agua o del organismo operador del sistema según sea el caso. Suelo y subsuelo, inversión estimada. Residuos peligrosos, inversión estimada. Carta de entrega del reporte de desempeño ambiental. Anotar nombre del director general de operación y control de auditorías. Director general de operaciones y control de auditorías. Sirva la presente para entregar a usted el reporte de desempeño ambiental de la empresa, nombre o razón social de la auditada, localizada en localidad, municipio y estado. El reporte fue elaborado conforme a los términos de referencia y a los lineamientos y procedimientos establecidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo cual me permito adjuntar al presente los documentos que se detallan a continuación. Un juego del reporte de desempeño ambiental impreso. Dos juegos de discos original y respaldo conteniendo el reporte de desempeño ambiental, incluyendo anexos. El formato TRL para el registro del refrendo por reporte de desempeño ambiental. El formato F-SAA-17-210-02. Datos de la organización para expedir el certificado de industria limpia o de cumplimiento ambiental. Sin otro particular, atentamente, nombre del representante legal de la empresa. Formato, datos del auditado. Anotar, número de registro AA, número de registro SCR, nombre del auditado, ubicación dentro del proceso o instalación, fecha del reporte, descripción de la situación crítica de riesgo, anotar tipo de riesgo detectado, gravedad de las posibles consecuencias hacia el ambiente y o población circunvecina, descripción de las acciones de atención, anotar forma en que se pretende corregir y tiempos de aplicación. Formato inversión y gastos requeridos estimados. Anotar en las siguientes columnas: número, aire, agua, suelo y subsuelo, residuos peligrosos, residuos no peligrosos, residuos de manejo especial, ruido, recursos naturales, riesgo ambiental, otros. Notas: todas las acciones deberán tener un costo estimado, aun cuando se realicen con gasto corriente de la organización y no generen un costo directo. Estos datos serán utilizados por la Profepa solo con fines estadísticos.